donde mis pensamientos voy a trenzar en tu aliento los recuerdos y los versos para contener el viento que me provocan tus besos. Ay, mujer, hasta pierdo la cordura porque soy mal artesano cuando intento tu figura. Ay, mujer, si me prendo en ti soy río, si me pierdo de tu abrigo, mi canción muere de frío. Nace el agua clara, de mí nace el sol rotundo, de los dos la vida en aras. Ay, mujer, soy armonía, si mi paso es solitario, pero es mejor el día, con tu brazo solidario. Ay, mujer, hasta pierdo la cordura, porque soy mal artesano, cuando intento tu figura. Ay, mujer, tu abrigo, mi canción muere de frío. Ay, mujer, luz de mi alma, manantial de sentimiento, hasta donde mi calma, a donde mis pensamientos voy a trenzar en tu aliento los recuerdos y los versos para contener el viento que me provocan tus besos. Ay, mujer, hasta pierdo la cordura porque soy mal artesano cuando intento tu figura. Ay, mujer, si me prendo en ti soy río, tu abrigo, mi canción muere de frío.